Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación en la agencia TELAM. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Ariel Bargach, uno de los tantos delegados de los trabajadores de esta agencia, donde hay más de 350 despidos y una paralización total. Hoy, lo último que está publicado, entre algunas noticias en el portal de la agencia, es la previa del partido por el Mundial contra Nigeria. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos y queremos contactarlos para conocer cómo está la cosa, en qué está este momento del conflicto. Mira, hoy estamos cumpliendo el día 49 del conflicto. Muy claro, porque estamos así con algún preparado para mañana, que es el día número 50. Se mantiene, por supuesto, el paro, como vimos decir. El dato de la página web en realidad es un dato que tiene que ver con esto, pero que se puede aplicar a todo el resto de los productos de la agencia, ¿no? La cablera está paralizada, no hay productos de radio, no hay productos audiovisuales, y como bien decís, la página web también está clavada en ese día del partido contra Nigeria. Se mantiene el paro, se mantiene la permanencia pacífica en los lugares de trabajo. Ahí sí abierta una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo que nos permite albergar alguna esperanza, porque la semana pasada la empresa al menos llevó una propuesta. Para nosotros mala, pero al fin y al cabo es una propuesta que puede sentar las bases de una negociación con mejores perspectivas. Somos cautos en esto, pero sí hay que decir que tenemos alguna perspectiva de discusión más o menos seria. Hasta acá hubo otros dos encuentros anteriores en trabajo muy vacíos de contenido. Este fue el primero en el que sentimos que se empieza a discutir algo de verdad. ¿Qué proponen, Ariel? Ofrecieron un número de reincorporaciones que yo prefiero no decir, para nosotros por supuesto muy bajo y que fue rechazado, pero nos da la pauta que la empresa sí entendió que la única manera de soldar esto es con reincorporaciones, claro. Una estrategia similar a la que ha hecho en otros organismos del Estado, aunque en este caso tardó más en dar la propuesta. Sí, puede ser que sea como una mecánica, ¿no? Tirar un número muy alto de despidos para después que bajar algunos y aparecer como concediendo, ¿no? Como un gesto. Sí, el conflicto tiene algunas particularidades, no solo que demoró mucho esta propuesta, tampoco entendemos por qué, por ejemplo, no se abrieron acá retiros voluntarios como si se abrieron en Radio Nacional y en la TV Pública, sin ir más lejos. ¿Por qué la mecánica fue tan distinta acá? ¿Por qué un número tan grosero? No hay en los gremios de prensa, salvo el cierre de algún medio grande, no hay antecedente de 350 despidos. La verdad es el número más grande, y bueno, eso también hace que estemos ante uno de los conflictos más largos del sector, ¿no?, del gremio de prensa. ¿Los trabajadores están unidos? La verdad que el colectivo está muy sólido, muy firme. En cada asamblea logramos la ratificación de las medidas, pero casi sin fisuras. No hay gente que proponga otra cosa. Por supuesto que en las charlas, yo de esto digo, no somos necios y lo vamos a negar. En las charlas con algunos compañeros sueltos en el momento del mate, siempre hay gente con temor, con ánimos que van cambiando. Es casi lógico y sería sorprendente que no ocurriera después de un conflicto de tantos días. Pero a la hora de elegir un camino y de que cada uno piense una salida, estamos muy firmes en esto y se cumple a rajatabla. De hecho, la empresa hizo 3 o 4 intentos por quebrar de alguna manera la medida, amenazando con el cierre de la agencia, amenazando con descontar los días, convocando a la gente a trabajar a otro lado, y no lo pudo hacer, no pudo poner en marcha la empresa de ninguna manera, porque todo el mundo está firme en esta medida. Ariel, ¿qué hay en esto? ¿Simplemente ajuste, persecución ideológica, intento de que no haya una agencia pública de noticias y de publicidad? Sí, yo creo que hay un poco de todo, es un cóctel. Por supuesto que hay ajuste dentro del paquete de, entre comillas, tenemos que achicar al Estado todo lo que se pueda. Claro que hay un componente de eso, es innegable. Nosotros decimos que somos los primeros despedidos del FMI. Pero también hay una mirada del gobierno respecto a qué tipo de medios públicos quiere. Y la verdad es que quiere medios públicos chicos. Lo vimos en Radio Nacional, lo vemos en la TV Pública, ahora lo vemos en TELAM. Y también hay bastante de disciplinamiento, ¿no? Cuando vemos quiénes son los pedidos, a qué núcleo apuntaron, bueno, ahí también vemos algo de todo eso. No, los despidos no fueron azarosos, fue como muy seleccionado, muy quirúrgico, a dónde apuntaron, a quiénes apuntaron. Así que hay una suma de factores, de elementos distintos. ¿Preparan algo especial para mañana los 50 días? Oh, dejé de escucharlos, perdón. Hola, Ariel, ¿nos escuchás? Hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te preguntaba, ¿están preparando algo especial para mañana por los 50 días? Vamos a hacer un material extenso donde damos cuenta de todo lo que se hizo. Vamos a estar también en el Senado, mañana Bernardo Lombardi de la Comisión de Medios del Senado. Y, perdón, de nuevo, estamos todos con la salud alterada, por supuesto. Y el miércoles tenemos una nueva audiencia en trabajo, así que ahí esperamos ver algún avance. Ariel, muchísimas gracias por el contacto y, como siempre, el apoyo de toda la red de Farco con ustedes. Lo sabemos, nos resulta muy valioso. La verdad que todas las radios comunitarias, alternativas, independientes, estuvieron en un primer momento con nosotros. Nosotros valoramos mucho ese espacio.